Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional. Marcando territorio. Es la música lo que me da vida. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia. Es la música lo que me da vida. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia. Es el vicio más fuerte que tengo. De verde luz, claridad de ideas y de verde luz. Los Cafres, loco, Los Cafres es la música. Qué buena banda Los Cafres. Pero de esta buena banda nos vamos a el mejor solista, diría yo, Gustavo Cerati, y vamos a escuchar el tema Lago en el Cielo. Siempre hablamos de su música, vamos a hablar un poco de él ahora. Nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio de Barracas, Ciudad de Buenos Aires, hijo mayor del ingeniero y contador Juan José Cerati y Lilian Clark. Desde pequeño estuvo ligado al ambiente musical. Su primera incursión fue en un grupo de palos de escoba que formó en la primaria, donde se destacó frente a los demás alumnos. Además de la música, tenía otros pasatiempos, dibujaba durante largos ratos, creando personajes de historietas como Super Cerebro, parecido a Superman, pero con la peculiaridad de que la kriptonita no le hacía nada, solo los mediums llegaban a afectarlo sin poder sentir. Hábil para los deportes, practica natación y atletismo, obtuvo un segundo lugar en el certamen de la revista Billiken tras correr los 100 metros en una competición intercolegial. Una de las actividades fundamentales que realizó durante esos primeros años consistió en dirigir el coro del Colegio Instituto San Roque, donde más tarde debió cumplir con una suspensión por eructar durante una misa. Pudo volver a su cargo luego de ganar un premio de canto en el Coliseo y donarlo a la institución. En su época de adolescente trabajó como visitador médico en el laboratorio Boehringer Argentina a mediados del 71. Luego, años más tarde, fue llamado a cumplir con el servicio militar argentino. Sus primeras influencias musicales fueron los grupos como The Police, a quien ofreció un tributo de la canción Bring on the Night, donde él cantó y tocó el bajo junto a Andy Summers en la guitarra y Vinnie Colaiuta, así es, en la batería. Con Queen grabó una versión de Someday One Day con Soda Stereo llamado Algún Día, y The Cure también influía mucho en su música. También David Bowie, Luis Alberto Spinetta, el que más influyó, Brian May, The Queen y Richie Blackmore de Deep Purple. Señoras y señores, él es Gustavo Cerati, Lago en el Cielo. Territorio, tu programa de rock nacional. Un lago en el cielo, quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Espacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Para encontrarnos, el tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Algo que nunca espacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Un lago en el cielo, oh, es mi regalo. Nos vamos despidiendo luego de este darnos un chapuzón en este lago en el cielo del querido Gustavo, pero prometiendo volver mañana, por supuesto, y con más razón que es viernes, loco. Se quedan con los éxitos del ayer, ¿eh? Excelente programación del señor Pochi Cáceres. Nos vamos a ir con un tema de Obsesión, el primer álbum como solista de Miguel Mateos, quien, sin embargo, era virtualmente un solista desde el 83, cuando Sass, la banda que fundó, comenzó a llamarse Miguel Mateos Sass. Fue editado por BMG en el 90. Estuvieron como en voz y teclados y guitarras Miguel Mateos, batería y coros Alejandro Mateos, en guitarra, teclado y arreglos Michael Zambello, de la película Flashdance, ¿se acuerdan? También en guitarra solista en el tema 5 y 7, Jennifer Batten, ex Michael Jackson, en guitarra solista en el tema 2, 8 y 11, Jean-Louis Monfray, el charango y tubo de Gustavo Santaolalla, en el bajo Wede Vieiri, en teclados Joellen Frederick y saxo Jim Pollock, también en bandoneón el Coco Trevisono. Miguel Mateos, Desnúdame, marca el final del día de hoy. Nos encontramos mañana entonces, chao, hasta mañana. Música celeste y blanco. Aqui coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo rock nacional.